todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, un día tan especial, ¿no? Que la radio ha estado además abordando en profundidad y desde distintas ópticas el acontecimiento que hoy se conmemora, los 50 años del golpe fascista en el Uruguay. Y la verdad que en estos días venimos escuchando y como que se va forjando mayoritariamente un relato de un golpe que prácticamente nos cayó del cielo. Porque no se profundiza, no se analiza, no se estudia, no se descubre las verdaderas causas que llevaron a sufrir los años de la dictadura, la represión contra el movimiento popular, el asesinato, el secuestro de compañeras y de compañeros, la cárcel para miles. Si no se va a las causas verdaderas, quedás en un cuento además que distintos protagonistas van falseando. Por eso destaco y rescato con mucha fuerza la jornada que vivimos el sábado pasado, convocada por la Unidad Popular, para conmemorar esta fecha, y donde escuchamos allí realmente análisis en profundidad que nos ayudan a entender la historia y sacar además enseñanzas para no volver a tropezar con la misma piedra. Pero hablar del golpe de Estado y no hablar del imperialismo, del papel del imperialismo yanqui, hablar del golpe de Estado como que hubiera sido un fenómeno local y no enmarcarlo en un proceso continental, es falsear la historia, es perdonar a los verdaderos responsables, a los autores intelectuales, los gestores y los que después protagonizaron con sus propias manos la arremetida criminal contra nuestro pueblo, que tuvo objetivos de fondo económicos, geopolíticos, como parte del plan del imperialismo para este continente. No se puede entender el golpe en Uruguay sin asociarlo a la dictadura en Brasil, a Argentina, a Bolivia, a Chile, a gran parte de nuestra América. No se puede entender. Fue parte de una política criminal del imperialismo, como son las políticas del imperialismo. Y hubieron protagonistas, también a nivel local, cómplices, que hoy se lavan la cara. Yo escuchaba ayer al doctor Julio María Sanguinetti decir que todo el Partido Colorado se había opuesto al golpe. Fue un gobierno del Partido Colorado el que dio el golpe, pero es brutal. ¿Cómo se puede? Que hubieron colorados que se opusieron, integrantes, por supuesto, que tuvieron, digamos, una actitud democrática, ¿sí? ¿Cómo no? Está el ejemplo de Vasconcelos, de otros, o de gente que venía del Partido Colorado, que ya estaba en el Frente Amplio, o Álvaro Bayo. ¿Pero por qué se fueron del Partido Colorado? Porque no es que el golpe llegó y cayó del cielo. Está el pachequismo. Y si no vamos más atrás, está el chicotacismo y la reforma cambiaria, la instalación de la política económica al servicio de las multinacionales. Está todo eso. Hoy Fernando Vázquez en la mañana de radio recordaba lo que fue la lucha en el cerro por los frigoríficos, cuando se fue desmantelando y extranjerizando la industria frigorífica. Entonces, esa es la historia verdadera. Fue la arremetida del imperialismo y la oligarquía. Yo recordaba en estos días algo que decíamos en aquella época, cuando asume Bordaberry, ya en la parte final del gobierno de Pacheco, Y es que la oligarquía había tomado las riendas del gobierno y había ministros que eran parte de esa oligarquía responsable, esa oligarquía responsable del golpe fascista del 73. Porque están los militares que ejecutores, que, bueno, como parte de ese plan, criminales, impunes aún, porque la impunidad es parte de este fenómeno, pero bueno, decíamos en aquel momento eso, la oligarquía se hizo cargo de la administración del gobierno como parte de la administración de sus negocios. Había crisis, había que ajustar, había que poner una línea dura y ahí estuvieron. Ahí estuvieron los Charlones, los Peirano, los que eran parte de aquel gabinete, que después fueron y siguieron siendo parte del gabinete con honrosas exenciones del gobierno del fascista Bordaberry, porque también hay que decir las cosas como son, responsable él con los mandos militares de los crímenes contra nuestro pueblo. Pero hay también parte de esa historia que no se habló en estos días. ¿Cómo fue avanzando el poder de los militares? Con las vacilaciones y la complacencia de gran parte del sistema político aquel entonces. Porque cuando se vota la Ley de Seguridad de Estado, y esto fue en el 72, eso fue un paso hacia la asunción del poder militar. Fue someterse a las presiones de los sectores más fascistas del gobierno y de los militares y hacer las concesiones, la Ley de Seguridad de Estado. Cuando se vota el Estado de Guerra Interno, la guerra era contra el pueblo, porque además ahora también, Bordaberry es un hombre para estudiar, ¿no? Dice que el MLN está en la esencia del golpe de Estado, pero una mentira histórica desvergonzada para tapar las responsabilidades que tuvieron ellos en el ascenso del fascismo y la llegada del golpe. Y el otro día, en la actividad de la Unidad Popular, se planteaba, bueno, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Y qué consecuencias tiene todavía aquella etapa y aquel golpe que se dio contra el pueblo uruguayo para instalar un modelo económico y político y en la parte, digamos, digo, un orden dictatorial para imponer a sangre fuego un modelo que implicaba, obviamente, quebrar las resistencias, ¿no? La apertura económica, el inicio de la política privatizadora, que se ha ido profundizando, la subordinación total a las multinacionales, porque los golpistas tenían una pose nacionalista, pero más entreguistas que nadie, aliados como peones que eran de la oligarquía, entreguistas de lo que era la soberanía nacional, puesta al servicio, ¿no?, de un plan del imperialismo al servicio de las multinacionales. Y esto no es consigna ni agitación barata. Estudiemos el golpe en Chile, el papel de algunas grandes multinacionales con sede en Estados Unidos que fueron protagonistas del golpe, que financiaron el golpe. ¿Cómo acá? Pero se planteaba que la salida de la dictadura marcó y generó condiciones que, bueno, que son trabas para la profundización y el desarrollo de una auténtica democracia. Las condiciones que pasaron por el pacto del Club Naval, la impunidad para los asesinos y la continuidad y la impunidad para los responsables del golpe, que fueron los actores económicos que instalaron este modelo que hasta hoy permanece y se profundiza. Porque cuando levantamos la batalla contra la SAFAP, es parte de la lucha contra las rémoras y reminiscencias y consecuencias de la dictadura. Cuando hoy se enfrenta la ofensiva privatizadora que nos quiere liquidar la industria del Portland en manos del Estado y entregar áreas estratégicas de la economía, también eso viene, esas son las consecuencias del modelo instalado a sangre y fuego por la dictadura. Y para decir que nunca más, para decir realmente y sinceramente nunca más dictadura, tenemos que dar la batalla para transformar esta realidad y esta sociedad, para transformarla de fondo, para romper los lazos de la dependencia. Antes se decía que en el único lugar donde no había golpe de Estado era donde no había embajada de Estados Unidos. Y tiene algo de cómico, pero es de una realidad brutal. Y hoy no necesitan dar los golpes de Estado porque tienen más que afianzado en el plano político la continuidad de este modelo y, digamos, la continuidad de este modelo en todas sus facetas, ¿no? En todas sus facetas. Por eso, en memoria de aquel junio de 73, pero sobre todo en homenaje a los que enfrentaron y lucharon contra el advenimiento del fascismo, los que dieron su vida, el mejor homenaje, la mejor conmemoración es levantar las banderas de lucha por cambiar profundamente, de fondo, esta realidad, esta sociedad, para romper con la dependencia, para romper con la injusticia, para terminar con la miseria, con la marginalidad, con el saqueo a que nos someten las multinacionales con consecuencias brutales, como puede ser la desocupación, puede ser la precariedad en todos los terrenos, como puede ser la falta de agua, como puede ser el saqueo también en el plano de la seguridad social. El homenaje real a los que lucharon y enfrentaron al fascismo, la condena real a el golpe del 73 es levantar un programa de izquierda verdadero, recuperar las raíces y las esencias de un proyecto transformador que también como consecuencia de esa etapa oscura y negra de la historia de nuestro país se fue diluyendo en gran parte de los actores políticos que lo sustentaban. Recuperar ese proyecto, recuperar esa idea y ese aliento y ese impulso transformador es nuestro compromiso y es nuestro mejor homenaje a quienes se enfrentaron verdaderamente a la arremetida fascista. Nos vamos quedando por aquí y mañana van a estar con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves. Viernes con el compañero Carlos Pérez y el domingo a las 9:30, como siempre, la audición del Movimiento 26 de marzo.